Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Sergio Camargo. Mientras oraba realmente para saber qué teníamos qué y cómo compartirlo el día de hoy, el Señor me hizo recordar esta película. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver esta película completa y de analizarla y de poder ver algunas de las frases que se utilizan en la película? ¿Cuántos de aquí han prestado servicio militar? En el ejército en Guatemala hay una frase que se utiliza muy a menudo, y esa frase es que las órdenes se cumplen y no se discuten. O sea, si yo digo ve, vas. Si yo digo ven, vienes. Si yo te mando a comprar un pastel y te doy un quetzal, me tienes que traer vuelto. Y tienes que ir a comprar el pastel y traer el vuelto. Así funciona el ejército. Las órdenes se cumplen y no se discuten. En el reino de los cielos deberíamos de funcionar de igual forma. Si Dios nos dice que vayamos, deberíamos de ir. Pero lo primero que hacemos es, ay, no es que yo tengo otra cosa que hacer. Es que hay muchas actividades en la iglesia, entonces no las puedo dejar y no puedo ir a orar por los enfermos. No puedo ir a ver los necesitados. Siempre ponemos excusas. Y siempre lo digo generalizando, porque aunque vayamos, muchas veces vamos, como se dice normalmente, rezongando sobre si tenemos que ir o no tenemos que ir. Y eso es realmente porque muchas veces la naturaleza de un hombre caído está reinando sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Esta película está basada en un hecho de la vida real. Y la película, titulada en español para los que no la han visto, se llama Hasta el último hombre. En esta película, el artista se llama Andrew Garfield y encarna a un héroe de la Segunda Guerra que se llama Desmond Doss. Desmond Doss era una persona que tenía realmente convicciones firmemente establecidas en su corazón. Él sabía que no era bueno matar. De hecho, la Biblia dice, no matarás. Y entonces en Estados Unidos, cuando alguien va o se le invita a ir a la guerra o lo envían a la guerra, está lo que se llama objeción de conciencia. Y entonces ellos pueden abocar, está en la constitución de ellos, entonces ellos pueden decir, yo soy un objetor de conciencia y puede ir o no ir a la guerra. Él toma la decisión. Este soldado toma la decisión de que él quiere ir a salvar vidas, porque uno de los sueños que él tenía de pequeño era ser médico. Pero por razones económicas nunca pudo serlo. Él era hijo de unos granjeros en el lado de Virginia. Y entonces, cuando se le presenta la oportunidad, él dice, yo voy a ir a salvar vidas. Yo voy a ser un enfermero. Y entonces resulta que lo retan y le dicen, tú tienes que usar un arma. Tú tienes que disparar. Cuando llegues a la guerra, aunque seas un médico, si alguien, un enemigo se presenta delante de ti, tú lo tienes que matar. Y él dice, yo no lo voy a hacer. De hecho, lo llevan a juicio. Y solo por un conecta que tenía el papá con un alto funcionario del ejército, logra que lo eximan de llevar arma. Y por eso ven en el trailer de la película que viene y le dice, bueno, puedes ir a la guerra sin un arma, es problema tuyo. Él va y resulta que suben a un risco muy alto. Y en el risco tienen un enfrentamiento contra los japoneses. Ellos toman el risco, toman esa planicie que se encuentra arriba. Pero en la noche les caen los japoneses nuevamente encima y todos salen huyendo y bombardean nuevamente el lugar. Y solamente una persona se queda en el lugar con conciencia de que se tenía que quedar. Es Desmond Doss. Él decide quedarse y empieza uno a uno a bajar a los heridos que se encuentran en este lugar. Es impresionante, ustedes, porque él viene arrastrando a alguno. Lo va arrastrando y lo va arrastrando, lo baja por ese risco colgado en un lazo y luego dice, Señor, dame fuerzas para un hombre más. Regresa y vuelve a jalar a otro y así pasa toda la noche. Y se sorprenden las gentes que están abajo de ver que bajan y bajan y bajan heridos. Desmond Doss rescató a 75 personas, él solo. Sus manos se dañaron. Su cuerpo estaba totalmente agotado, lleno de sangre de todas las personas que estaba rescatando. De hecho, cuando va a tratar de rescatar a uno, se tiene que esconder en un hoyo que encuentra. ¿Qué si es una de las túneles donde los japoneses se escondían. Y escondiéndose adentro, encuentra a un japonés herido, su enemigo. ¿Lo mató? No. Lo sanó. Le puso un apósito, o sea, una venda, para que no sangrara. Y luego le inyectó morfina para que no sintiera dolor. Y lo dejó y siguió en la tarea que él sabía que tenía que realizar. Porque él sentía que Dios le había dicho que esa era la función que tenía que realizar. Baja él por fin del risco. Todos se quedan atónitos viéndolo porque le decían que era el cobarde 2. Al día siguiente tienen que subir nuevamente al risco. Y lo que hace el capitán que le mandaba, viene y le dice, en otras palabras, pero lo voy a resumir en esto, le dice, nadie quiere ir a la guerra si tú no vas con ellos. Él practicaba el descanso en el día sábado. Y él le dice, yo quiero pedirte que en esta oportunidad tú nos acompañes. Sabemos que es su descanso. Mire, como la convicción de él estaba trayendo convicción a otras personas. Y entonces él decide ir. Y cuando están por subir, llama el coronel o el general o quien sea que da todas las órdenes y le dice al capitán, ¿qué pasa? Hace 10 minutos deberían de haber subido a enfrentarse al enemigo. Le dice, estamos esperando. ¿Y esperando qué? Al soldado 2. ¿Y por qué lo están esperando? Porque está orando. Suben y por fin obtienen la guerra, en la guerra la batalla final sobre esta región y toman completamente el riesgo, hacen prisioneros, etc. El soldado 2 estuvo dispuesto a marcar la diferencia. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto. Marcó la diferencia. Y ahí en que marcó la diferencia para ti y para mí, se llama Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros, aún por los que eran sus enemigos. Durante las semanas anteriores hemos venido estudiando el capítulo 7 del libro de Juan. La primera parte del capítulo 7 es sumamente interesante porque habla de, la Reina de la Valera titula la primera sección como la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y mire usted, hay una parte, voy a parafrasear esto al buen Chapín. Casi que los hermanos de Jesús, yo me los imagino así. Ah, pues Jesús, prepárate, bueno, sea la fiesta. No tengas miedo. Venite, hombre. Vamos. ¿Cuántas veces en el mundo no nos retan de esa forma para hacer las cosas? ¿Y cuántas veces cedemos ante la presión social? ¿Cuántas veces la presión social nos impulsa a hacer cosas que no nos corresponde hacer? Eso era lo que los hermanos de Jesús querían hacer con él. Empujarlo a hacer lo que no tenía que hacer ni en ese momento, ni en ese tiempo, ni en ese lugar. Y entonces Jesús les dice, no. Vayan ustedes, yo me quedo aquí, llegará el momento en que yo vaya. La parte siguiente es que Jesús ya va a la fiesta. Pero voy a saltarme aquí y no podría hacer un resumen realmente de todo el capítulo 7 en tan poco tiempo. Pero quiero que pongamos la atención a la aprehensión de Jesús, los versos 32 al 36 del capítulo 7, dije Juan. Pero miren, los versos 32 al 36. Dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. No voy a tomarme el tiempo para razonar esto, pero si se dan cuenta, la historia se queda inconclusa en ese párrafo. Simplemente los envían y no se sabe ni qué pasó, ni qué hicieron, si fueron, si no fueron. Y si no supiéramos la historia, diríamos, tal vez sí lo agarraron, tal vez no lo agarraron, tal vez lo prendieron o tal vez no. No sabemos realmente qué es. Sí, no continuamos leyendo, porque ahí hay un paréntesis dentro de todo esto. Y es que viene Jesús y está hablando en el templo y él habla y dice que del interior correrán ríos de agua viva, que él es río de agua viva. Y se recordarán que esta parte de la historia básicamente viene en contra de las tradiciones que los religiosos del momento practicaban, que se iban al pozo de Siloé, tomaban agua, la vertían sobre el altar y eso lo hacían los 8 días de la fiesta. ¿Con un simbolismo? Posiblemente sí, pero no había sido mandado en la ley que hiciesen tal cosa. Pero el final realmente de toda esta historia se desencadena un poco después. Y esto fue que hablamos de esto hace 2 semanas. Y la semana pasada también nos antecedió un evento específico. El doctor Javier Bolaño nos ilustró cuatro tipos de personas que giraban en torno a Jesús. Hoy vamos a hablar de, no vamos a hablar de ellos específicamente. Solamente quiero aquí como pasar una prueba y un examen. ¿Quiénes se recuerdan cuáles eran esos cuatro tipos de personas que giraban en torno a Jesús? Los creyentes, los incrédulos, los dudosos, los observadores. Voy a repetirlos para que los oigamos todos. Los primeros eran los convencidos. En tiempos actuales diríamos todos los creyentes y todos los cristianos, los bien cristianos. Voy a aclarar esto. Los segundos eran los contrarios, que en ese momento eran los fariseos, los religiosos del momento, y que hoy mismo también los religiosos son contrarios muchas veces a Jesús, porque solamente se basan en dogmas y en doctrinas de hombres. Podrían llamarse también los contrarios a los cientificistas, los deístas y todos los istas que existen, los budistas, los etcétera. Los terceros eran los confundidos. Son los cristianos de nombre. Son aquellos que dicen, yo estoy a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Y los cuatro grupos son los observadores, los que en la actualidad podríamos llamar los calientabancas, que van a la iglesia, se sientan y salen como que sin nada. Yo que espero, y le oro al Señor que en este lugar no exista ninguno de ellos, sino que simplemente estemos los convencidos, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos. Ahora sí, quiero pedirte que me acompañes a Juan capítulo 7, versos 45 al 52. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. ¿Se recuerdan que los alguaciles, lo mencioné, habían sido enviados a arrestar a Jesús? Aquí ya vienen de regreso. Dice, a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Quiero señalar tres cosas muy importantes y significativas de estas personas que habían sido enviadas, de los alguaciles, de la policía que había sido enviada para arrestar a Jesús. La primera, ellos habían sido enviados para arrestar a Jesús, estaban constantemente en el templo vigilando lo que ahí se hacía, lo que sin duda les había permitido escuchar a los mejores maestros de la ley judía en aquel momento. En la actualidad diríamos, habían oído los mejores predicadores por internet, por YouTube, por donde usted quisiera, habían oído lo mejor. Lo segundo, es extraño que hombres de este oficio, que no se dejaban arrebatar fácilmente por discursos públicos y que sin duda también manejaban la premisa que les mencioné de las órdenes se cumplen y no se discuten, hubieran sido enviados a cumplir una orden y no haberla cumplido. Y lo número tres, es evidente que quedaran absortos escuchando a un rabino en el templo. Pero es que el Señor Jesucristo no era un rabino más, era ni más ni menos que el mismísimo Hijo de Dios. Era ni más ni menos que el Cristo prometido para traer la salvación y la redención que tanto estaba esperando el pueblo de Israel. Pero la pregunta es, ¿podría alguien realmente quedarse indiferente al oír a Jesús? ¿Podría alguien realmente quedarse como que si nada pasó después de oír a Dios mismo hablar? Sí, porque el corazón muchas veces de los hombres está endurecido. Porque el corazón muchas veces de los hombres está más basado en la avaricia y en el propio ego de la persona, en mis propios intereses, que lo que realmente beneficia a los demás. Es más, muchísimas veces el hombre busca solucionar sus problemas a su manera o busca incluso solucionarlas, aprovechándose de Dios mismo para obtener resultados en su propio beneficio. La admiración por las palabras de Jesús que estos alguaciles, de estos policías, oyeron con sus propios oídos del mismo Jesús diciendo, ha sido experimentada por muchísimas personas, por millones de personas, diría yo, alrededor del mundo, en toda la historia, desde que Jesucristo vino. Y sigue resonando en la actualidad todavía. Pregunto, ¿has sentido tu admiración por las palabras de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Segunda pregunta. ¿Admiras a Jesús? Y la tercera pregunta. ¿Amas realmente a Jesús? ¿Amas realmente a Jesús? Yo brincaría de mi silla. Sería lo menos que haría por alguien que dio su vida por mí, que me salvó de vivir eternamente en condenación y que me ha llevado a vivir con el Padre para vida eterna. ¿Cuántos de aquí son mortales? ¡Qué poca fe! Yo soy inmortal porque Dios me dio vida eterna. Sí, estoy temporalmente morando en este cuerpo. Miren cómo lo digo, sonó bonito, ¿verdad? Me voy a dar un aplauso a mí mismo. Estoy morando en este cuerpo temporalmente. Yo debo de marcar la diferencia. Yo debo de ser la diferencia en todos los lugares donde yo esté, haciendo todo lo que hago. Yo debo de estar en el tiempo oportuno, en el momento oportuno, haciendo lo que corresponde. Si no, mi vida no tiene sentido. Si no, mi vida realmente no va a tener valor. Si no, realmente lo que Jesucristo hizo en la cruz. No lo estoy honrando con mis actos, con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes. Necesito estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto, marcando la diferencia. Me vas a oír repetidas veces decirte esta frase, porque es la frase que yo quiero que te lleves en tu corazón. Que te lleves la frase y que tú digas, yo voy a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto, marcando la diferencia. Dicho de otra forma, voy a estar en el momento correcto, haciendo lo correcto, marcando la diferencia. Usa las palabras que tú quieras, pero es lugar y tiempo. ¿Y qué es lo que estás haciendo lo que va a marcar la diferencia? Pero regresemos a la historia que estábamos leyendo en la Biblia. Lo primero que hicieron los sacerdotes del templo cuando llegaron los alguaciles fue callarlos, decirle, momentito, ustedes no saben de qué están hablando. Y si quiere para ello, vayamos al capítulo 40, al versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Creo que aunque no lo dijeran de una forma directa, lo que más les preocupaba a los fariseos, a los sacerdotes, a la gente religiosa del momento, era perder su posición social. Porque Jesús, dicho de esta forma, estaba ganando terreno, porque Jesús realmente estaba hablando la verdad. Porque Jesús realmente estaba enseñando lo que Él hacía, no solamente con palabras, sino con un modelo de vida. Y no solamente con un modelo de vida, sino con hechos, a través de señales y prodigios. Alimentó a 5,000, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Él iba y pronunciaba realmente palabras de vida, que es lo que impresionó a los alguaciles, a los policías que iban a arrestarlo. Dicho de otra forma, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, lo que decían, a los alguaciles les decían de esta forma, así lo interpreto yo, que quiénes eran ellos para ir en contra de la autoridad de los grandes y entendidos en materia religiosa. Ustedes no saben nada. Ustedes son plebeyos. Ustedes son ignorantes. Y por muchísimos años la iglesia se movió así. Por muchísimos años, por ejemplo, voy a usar de ejemplo aquí, la iglesia católica, sus misas las realizaba en latín. ¿Quién sabía latín? Solo los sacerdotes, los que oficiaban la misa. La demás gente se paraba así. Es como que yo estuviera hablando hoy en ruso. Y todos estarían así viendo como dijiste que está diciendo. Pero estaríamos aquí sentados. Exactamente lo mismo era lo que hacía. Pero no me voy a quedar solamente en mencionar lo que la Iglesia Católica hizo hace muchísimos años. ¿Qué hay del día de hoy? Va a sonar esto como una crítica, pero tal vez sí lo es. Viene alguien, está predicando y dice cualquier cosa y le dice, diga amén. Y toda la gente dice amén. Sin saber muchísimas veces lo que se está diciendo. Y el diga amén es como quien dice, usted no discuta lo que yo estoy diciendo porque yo tengo la razón. Le he de decir que yo raras veces digo amén cuando me dicen que diga amén. Porque yo primero estoy razonando, estoy racionalizando, estoy pasando el filtro de la palabra. Estoy filtrando las cosas que llegan a mi corazón antes de poder aseverarlas o darlas como un hecho y una razón. Y así deberíamos de ser realmente todos en la vida. Lo que realmente estaban haciendo los sacerdotes era expresar que si todos ellos estaban de acuerdo en rechazar a Jesús, o sea, todo el grupo religioso estaba de acuerdo en rechazar a Jesús, cualquiera que pensara de una forma diferente, necesariamente estaba equivocado. Necesariamente estaba equivocado. Su rechazo a Jesús era un tajante. Él no puede ser, Él nos va a quitar de esa posición. Nosotros somos los que sabemos, ustedes no saben nada. Y quiero pedirte que vayamos Juan capítulo número 9, verso 29. Esta parte, básicamente lo que está sucediendo es que los fariseos están interrogando a una persona que fue sanada de su ceguera. Y entonces, por tiempo, vamos a ir al verso 29, dice que los sacerdotes o los fariseos le dijeron, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Verso 30, respondió el hombre que había sido sanado de la ceguera, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren la explicación que les da esta persona que era del montón, esta persona que era del pueblo, de los que no sabían nada, que era un ignorante, de los que ellos consideraban que no eran expertos en la ley, la lección que les da en los versículos anteriores. Y miren la respuesta de los religiosos de ese momento. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Qué hicieron después? Y lo expulsaron. ¡Wow! El verso 48 del texto que venimos leyendo, aquí le pido que regresemos a Juan 7. Entonces los fariseos le respondieron también, también vosotros habéis sido engañados. Y el 48, ¿acaso ha creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Los fariseos no cabe duda que estaban furiosos contra las respuestas que le habían traído las personas que simplemente tenían que decir, sí señor, cuadrarse, hacer el saludo, ir a arrestarlo y traerlo arrestado. Ellos estaban furiosos por lo que estaba pasando, estaban realmente molestos, porque cómo personas incultas podían llegar y objetar lo que ellos estaban diciendo, porque ellos eran los expertos en la ley. Ellos eran los expertos de la religión del momento. Ellos eran. Y no podían soportar que unos alguaciles que ellos consideraban incultos les llevaran la contraria. Y no podían ocultar su desprecio hacia Jesús. Lo único que pudieron utilizar fue un débil argumento que en ninguna persona importante había creído en él. O sea, en Jesús. Porque desde su perspectiva, quienes le seguían eran gente sin importancia, ignorante e impía, impíos. El apóstol Pablo también habló de esto. Ahora le quiero pedir que me acompañe a 1 Corintios, capítulo número 1, versos 26 al 29. O sea, podrían haber ser impíos, incultos, gente no letrada, gente de una posición socioeconómica baja, como usted quiera verlos. Pero mire lo que dice Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿No le parece interesante? Todavía recuerdo, dirían algunos, cuando estaba joven, y de hecho yo tendría tal vez unos 17, 18, 19 años por ahí, y en el grupo de jóvenes donde yo me involucraba y donde estaba en ese momento, pues estábamos estudiando teología. Era un grupo muy bonito de jóvenes, pero creo que si hubieran preguntado en ese momento quién era el que menos podía ser pastor, era yo. Habían unos de ustedes que yo los miraba así como que eran así bien entregados y bien comprometidos con el Señor. Era impresionante realmente el poder verlos. A mí me impresionaba que a pesar de que tenían mi edad, tenían mucho mayor compromiso que yo con el Señor. ¿Y sabes qué pasó? Que de lo vil del mundo escogió Dios y me escogió a mí. Hoy por hoy, uno de ellos se pronuncia y se dice ateo. Otro de ellos regresó a su antigua religión. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? ¿Cómo no voy a tener agradecido mi corazón para con Jesús? Si de lo vil del mundo me escogió. Si de lo vil del mundo me llamó. De verdad para mí es un privilegio el poder servirle. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Él me pida que haga. Si un día Dios me dice, el trabajo que tienes que hacer es lavar los baños, téngalo por seguro que yo me voy a lavar los baños. Y si un día el Señor me dice, tu trabajo es ir a orar por los enfermos de lepra que están en alguna isla y en algún lugar, yo voy porque le amo, porque de lo vil del mundo Él me sacó y me llamó, no para mi gloria, sino para la gloria de Él. Verso 49. Luego de esto, los religiosos utilizaron una frase bastante dura para señalar a los seguidores de Jesús. Miren cómo les dicen en el verso 49. Mas esta gente no sabe la ley. Maldita es. Qué palabras tan groseras las que estaban usando. Nosotros hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir. Nosotros hemos sido llamados para declarar palabras de bendición sobre la vida de las personas y no para maldecir. Los fariseos tenían razón. Tenían razón en afirmar que el pueblo que no oye la voz de Dios y la cumple está bajo maldición. Si usted quiere, vaya a Deuteronomio 28:15. Ahí lo dice. Pero lo que estaban ignorando los religiosos del momento es que las palabras realmente eran palabras que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo prometido, estaba anunciando y estaba diciendo. Ellos tenían sus oídos tapados por la religiosidad del momento. Su corazón estaba endurecido porque ellos se creían superiores a las demás personas. Tenemos que recordar que en todo tiempo debe de haber humildad en nuestro corazón. Si queremos ser oídos por Dios, tenemos que ser humildes, porque Dios oye a los humildes, no a los altivos y orgullosos. Y en este sentido, debemos tomar en serio estas palabras y esforzarnos por conocer cada día más la palabra de Dios. Y no solamente conocer la palabra de Dios. Muy en serio tenemos que tomarnos el obedecer la palabra de Dios. Estar en el tiempo correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto, quiere decir, yo estoy obedeciendo a Dios en todo lo que Él me pide y me dice que yo haga, en todo lo que su palabra dice que yo debo de hacer y a donde yo debo de ir. En el libro de Efesios hay un verso sumamente importante, si usted quiere léalo después, pero este dice que tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dicho de otra forma, miren, si no conocemos lo que la palabra de Dios dice, la pueden usar en nuestra contra. Si no conocemos lo que realmente la palabra de Dios dice, cualquiera va a poder venir y engañarnos. Porque dice que en los posteros tiempos habrán engañadores, habrá falsos profetas, habrán falsos pastores, habrán falsas enseñanzas, habrán falsas doctrinas. Si yo no me esfuerzo en conocer lo que la palabra de Dios dice. Se recordarán que a principio de año estuvimos leyendo la Biblia en 90 días, 92 algunos otros. ¿Quiénes la leyeron aquí? Bueno, ¿qué tal si la volvemos a leer? Y la volvemos a leer. Y la volvemos a leer. ¿Y qué tal si nos tomamos el tiempo, estamos estudiando ahora el libro de Efesios? Y lo estamos haciendo en pequeñas porciones, 4 o 5 versículos. Pero la idea es ahora que si le saquemos el jugo, que si exprimamos realmente la esencia de lo que está ahí. Porque leer 4 o 5 versículos nos dan tiempo de ir a los textos paralelos. Nos da tiempo de poder ir y buscar referencias cruzadas. Nos da la oportunidad realmente de conocer en detalle qué es lo que Pablo le dice a los efesios, que Dios nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Para evitar ser engañados, necesitamos estar en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto. Dicho de otra forma, necesitamos de estar marcando la diferencia. Pero quiero regresar a nuestro texto de estudio el día de hoy. Aquí nos encontramos ahora después de este pasaje, ¿cuál fue el último versículo que leímos? El 49. En el 50 nos encontramos a un personaje sumamente peculiar en la Biblia. Nicodemo. Aquel que vino un día en la noche, usted lo puede leer también en Juan, viene en la noche a preguntarle a Jesús. Y aquí tengo anotada una frase que él utiliza en su primera intervención con Jesús. Le dice, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía realmente quién era Jesús. Y sin embargo, podríamos decir que se había convertido en un seguidor oculto de Jesús, de lo que normalmente decimos de la secreta. Y antes, cuando no existían Biblias en los teléfonos, entonces se dice que los de la secreta eran los que usaban una Biblia de este tamaño, así puro aquellos Nuevos Testamentos que hay en los hoteles, que regalan los gedeones, ¿sí? Y encima de todo la habían metido bajo el brazo, para que nadie les diera color. Así son los de la secreta. ¿Cuántas veces no hemos jugado a ser de la secreta? ¿Cuántas veces no hemos estado dispuestos a marcar la diferencia en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto? ¿Cuántas veces nos hemos retraído de hacer lo correcto? Nicodemo, un jugador hasta en ese momento de la secreta, escondido, haciendo las más o menos por ahí, más o menos tratando de llevar las cosas, porque dice que Nicodemo, ante todo lo que ellos estaban diciendo, les dijo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Verso 51, lo que les contesta Nicodemo, la única intervención de Nicodemo en ese momento. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? O sea, él estaba dándoles un texto de referencia. Él estaba recalcándoles la importancia de que no solamente deberían de hablar la ley, sino deberían de hacerla cumplir. Y los religiosos, los sacerdotes del momento, no lo estaban haciendo. Y ellos respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Gran equivocación. Ellos simplemente estaban recurriendo a elementos históricos. Ya no tenían cómo objetar que Jesús realmente estaba marcando la diferencia. Ya no hallaban qué decir si aquellos hombres de confianza, sus policías, sus guardaespaldas, no habían podido ejecutar la orden que les habían mandado hacer porque habían sido tocados por las palabras de Jesús. Y habían visto, miren, Nicodemo pertenecía al Sanedrín, era la élite religiosa del momento. La élite religiosa del momento. Y sin embargo, ¿saben qué? También se habían dado cuenta que él tenía algo con Jesús, que él tenía una relación con Jesús. Y entonces estaban sumamente impresionados por esto. Y lo único que usaron fue un argumento de carácter histórico. Pero se les olvidaba de que, por ejemplo, Jonás, la familia de Jonás, venía de la región de Galilea. Se les olvidó por completo. No tenían más argumentos que decir. Entonces, la pregunta que quiero lanzarles aquí es, ¿cuál es tu actitud cuando se habla de Jesús? ¿Es una actitud positiva? ¿Es una actitud de enfrentar realmente y de tener los argumentos? ¿O es una actitud de retraerte? ¿Eres como Nicodemo? Y hasta en ese momento, a medias, un cristiano a medias, ¿o realmente estás dispuesto a marcar la diferencia y decir realmente en quién tú crees? La única forma en que marcamos la diferencia es cuando estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo las cosas correctas. Eso es marcar realmente la diferencia. ¿Te has avergonzado alguna vez de tu fe? ¿Te has avergonzado alguna vez de decir que crees en Jesús? Hoy por la mañana estábamos reunidos orando. Víctor nos compartía una historia. Y nos compartía que hace poco tuvieron a una doctora, me parece francesa, en casa, hospedada. Pero les miraba cómo ellos oraban, cómo ellos leían la Biblia, cómo ellos se expresaban de Dios. Y entonces ella casi que lo que le dijo es, siendo tú una persona científica o una persona con conocimientos científicos, ¿cómo puedes creer en esas cosas? ¿Cómo puedes creer en Jesús? O sea, ¿de dónde tienes argumentos para poder creer en Él? Y mire, no es que tengamos que tener argumentos. Por nuestra actitud y por nuestras obras van a hablar más que nuestras palabras. Si nosotros realmente le vamos a creer a Jesús, nosotros vamos a hacer las mismas cosas que Jesús hacía. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Amar. Jesús venía, sanaba a los enfermos. Jesús venía, liberaba a los endemoniados. Jesús venía y anunciaba las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál fue la comisión que nos dejó Jesús? Ir y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? Toda criatura. Ir y hacer discípulos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo discípulos si no estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto? Si yo estoy en el lugar equivocado, haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Si yo estoy haciendo y yéndome por otros lados, estoy en el lugar incorrecto. ¿Cómo puedo hacer lo que Dios quiere? Yo quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento y que pienses por un breve momento. Si tu vida ha sido posiblemente como la de Nicodemo y has estado siendo de la secreta, o si realmente has sido confrontado por Jesús y en tu corazón realmente deseas seguirle y servirle. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es en las pruebas donde se marca la diferencia. Las pruebas nunca pueden acabar con nuestra fe, con una fe verdadera. Las pruebas deben de venir a fortalecernos en nuestra fe y en nuestro creer en un Dios todopoderoso. Necesitamos marcar la diferencia. Necesitamos estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.